Bueno, chicos, estamos de vuelta. En esta ocasión vamos a hablar de en el que se supone que ya es el tercer podcast de la noche. Vamos ya por el tercero de la noche. Vamos a hablar de lo que ha significado para nosotros las máquinas recreativas. Sí, señor, tío. O los sea, videojuegos en general, las máquinas recreativas y los videojuegos en general, tío, porque ha sido una cosa que nos ha marcado profundísimamente, por lo menos a mí. hasta tal punto que incluso yo hablaría de O por lo menos a mí. degeneración mental. Yo incluso hablaría de Bueno, enfermedades. Bueno, es que pero uno tira, de... lo tuyo ha sido muy fuerte. Sí, o Ha sea, sido muy fuerte. reconozcamos abiertamente que uno de nuestros vicios inconfesables, bueno, no tan inconfesable porque lo estamos confesando aquí, Hay otro más hay otros más inconfesable. inconfesables, ¿verdad? Son los de, por lo menos, o sea, que no sea pagando, vicios que no sean de No, esto pago. se pagaba. Bueno, esto se pagaba, ahora hablaremos, Claro, claro. eso es lo grande de las recreativas, que se pagaba dinero, tío. Que tú te estabas Efectivamente. jugando el dinero. Que claro, Yo apostaba mi dinero. es Si me que mataban una vida, me estaban quitando el dinero la paga de cada una vez. semana, o sea, te Claro. estaba jugando la paga de una semana y 5 duros, tío, que en aquella época costaba mucho que te dieran 20 duros, por lo menos a mí. No sé, a ti, a mí me daban de paga, creo que era eso, 100 Claro, peras o... porque tú eras un ricachón de mierda. Como decía Paquito, Eso ricachón decía de Paquito. mierda. Ricachón de mierda. Bueno, pero A mí me eso. daban 10 duros. Pero bueno, esto vendrá ahora. Lo que Te vamos dan a 10 hablar, duros, en pero claro. definitiva, lo que vamos a hablar es de los A videojuegos. ti te daban 10 duros, pero era un afortunado, porque había algunos que le daban 10 hostias. O sea, era de paga 10 hostias, ¿no? Como a Freud, a Froilán y... Pero 10 bueno. hostias. Bueno, Ah, cuenta la historia de Freud de. No, bueno, Nah, no. Nah, no, bueno, no, que no tiene no. gracia. No, que no tiene gracia. Váyase que lo escuche. Bueno, Pues, venga. no, igual. Bueno, venga, un saludo a Freud de Un aquí. saludo a Freud, sí. Vamos a hablar de No, videojuegos. videojuegos, Bien, videojuegos. videojuegos que han marcado nuestra infancia hasta tal Claro, punto. pero antes, entonces, claro, nosotros, Kike y yo, somos unos grandes afortunados que hemos jugado millones de videojuegos y hemos tenido un montón de diferentes plataformas, también llamadas consolas, ¿no? Efectivamente, Pero incluso. un momento, porque antes de las consolas estaban los videojuegos, antes eran las recreativas que estaban en el bar, tío, estaba Ahí en un bar, está, o una ahí cafetería o está, heladería. ahí está, ahí la has dado, Estaba ahí la has ahí, dado. tío, que olía el bar a. A mugre, a frito, o sea, me Podía acuerdo. oler a frito, pero fundamentalmente los que a mí me molaban, aquí está un poco. Olía a miseria, olía ahí No, a... tampoco, bueno, eso no. Bueno, claro, eso es tu percepción, Quique. Pero a mí me molaban los que olían un poco. La barra era metálica. A queso. Era metálica o queso y a vino. A Era un queso y a poco. vino. Ese de Es vino. verdad, hay que decirlo que eso no se ha dicho todavía, nadie lo ha dicho cuando habla de recreativa, de máquinas de videojuego antiguo, de máquina arcade, lo que ahora se llaman arcade, tío. Ahora Claro, claro. todo el mundo se refiere Claro, a... que arcade, que la gente lo sepa, porque ya de paso vamos a hacer el podcast para ilustrar un poco a la peña, porque si no se puede hacer muy árido para el que no sepa de videojuegos. Sí. Arcade básicamente son los juegos cuyo mecanismo es Dar hostias. ir para adelante destrozando o matando Todo cosas, gente o naves. lo que se opone, ¿no? Que sería en cierto ¿Eh? modo... Y los juegos de ir para adelante. Y juegos de ir Tú ve para para adelante, adelante. claro, o sea, tú tira para Tú tira adelante, para adelante. te ve matando, Arcade, tú tira para ¿sabes? adelante. Esto es como se Básicamente, juega, tú tira para adelante y tú mata tira todo lo que para adelante, pueda. cara, y dale hostias como panes, ¿no? Y eso que es básicamente lo que siguen haciendo algunos dirigentes políticos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Te va para adelante y hago lo que me sale del pito y no consulto a nadie, ¿eh? Bueno, pues entonces Bien. está claro que va por ZP, lógicamente. No, bueno, está Si claro. estuviera nada gobernando, verá cómo nos decía esto. Bueno, Pero nada, otro capaz. personaje, pero bueno, el día Bueno, de otro día haremos un podcast. este es el típico comentario para que la izquierda no se moleste. Pero bueno, No, no, es que es tomar por cierto. culo, Es que idiota. es cierto, otro día haremos un podcast de políticos, que también hemos tenido algunos que vaya tela. Pero bueno. Bueno, la cuestión es la siguiente. Por cierto, si escucháis algún ruido extraño, es que estamos comiendo mientras hacemos esto. La verdad, altramuces chocho. Estamos degustando unos deliciosos altramuces chochos de eso. Qué bueno. Gran homenaje a Fabino y Cansado. Ahí, Altramuces chochos. quien lo haya apreciado. Bueno, vamos a hablar de los videojuegos. Bien. ¿Cuáles son las primeras experiencias que uno tiene con videojuegos? Lógicamente con recreativas. ¿Tú has tenido encuentro experiencias con recreativas, Quique? Claro, es que hay que decir una cosa previamente y es que la No. gente se cree, la gente asocia el concepto de videojuego. Hoy en día, cuando tú hablas de videojuegos, todo el mundo piensa en la Play. Todo el mundo juega, piensa en que la gente juega en su casa los videojuegos o la PlayStation. Pero es que, amiguito, antes de la Play había vida. ¿Sí o no? Hombre, antes de la Play estaban las consolas Nintendo y Sega y anteriormente los ordenadores, Super Nintendo, Spectrum, Amstrad, Efectivamente. MSX y Commodore 64. Qué grande era el Commodore Luego también 64. entre media la Amiga y toda la polla. Pero bueno, pero lo primigenio fueron las recreativas. Las Quique, por máquinas favor, recreativas, máquinas si no cuentas arcade. tú tu primera experiencia con recreativas, te cuento yo las mías. Venga, empieza con la tuya porque y así me vas dando tiempo a mí, porque la verdad es que yo, Vale, ahora que lo pues la pienso, no me mía. acuerdo, la verdad es que no me acuerdo cuál fue la primera máquina a la que yo eché Pues mira, 5 duros, vamos a poner tío. una melodía que hay gente que lo va a saber y voy a contar mi primera experiencia con esta melodía. Hostia, tío, me suena, tío. Hombre, por favor, eh. El Kung Fu Master. Kung Fu Master. Sí, señor, Kung Fu Master. Un clásico, clásico entre clásicos. Clásico donde lo haya. El típico tío que va para adelante. No, no, que además es un juego basado en una película. Eso me calla, te lo está inventando. Bueno, no, no, no está basado en una película. ¿Basado pero en una película el Kung Fu Master? Bueno, es un juego original. No, no me acuerdo del tema de la película del cómic. Deja eso sí, eso más lejos, que me está volviendo la cabeza loca. Me está volviendo la cabeza loca la música. Ya está. Fuera. Bueno, el Kung Fu Master. El Kung Fu Master es un juego cojonudo que tiene además una pantalla de presentación, que es que hay un malvado malísimo que roba a la novia, que se llamaba Silvia. Cosa que se convirtió... Silvia, con un vestido rojo. Cosa que se convirtió, hay que decirlo también, en argumento recurrente y reiterativo. Es verdad. O sea, es que eso ya... El Double Dragon, por ejemplo, o sea, es que roban a la novia. Rara era la máquina en la que no secuestraban a tu puñetera novia. Claro, te roban a tu novia y coño, tú... En el Gotham... Y dices, coño, más que por quedar bien, cojones, aunque no... Aunque estaba loco por dejarla ya, te va hasta los huevos. Pero ya, más que por quedar bien, tengo que ir ahora por ella, coño. Una cuestión de propiedad, o sea, una cuestión de territorialidad. Te están mangando algo que es tuyo, o sea, estaba deseando, es lo que tú dices, ¿no? Estaba deseando de pegarle una patada y que se volviera a Montilla o a donde fuera, ¿no? Al coño su madre. O al coño su madre. Pero claro, o sea, se trataba de eso, era tuyo, había que ir a rescatarla. Bueno, tío, el Kung Fu Master. Kung Fu Master. ¿Qué pasa con el Kung Fu Master? ¿De qué iba esta máquina? Hay tres máquinas fundamentales que son las que estaban por mi barrio pululando y que yo, pues, me enfrenté a esa imagen. Tú eres niño, eres, yo qué sé, un tío impresionable, impresionable. Tus estructuras mentales no están para nada formadas. Algunos de los adultos, efectivamente. Algunos de los que somos adultos tampoco tenemos la estructura mental muy formada, pero bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Había tres máquinas fundamentales que pululaban por el barrio, que me gustaría hacer un repaso. Una era el Kung Fu Master. Kung Fu Master, segundo. Bueno, no lo digo, ¿sí lo digo? Kung Fu Master. ¿Dónde está el Kung Fu Master en mi barrio? Pues mira, aquí que tú lo vas a ver. Quique y yo vivimos en la calle Colina y Burón, actualmente alcalde Velasco Navarro. Pues hay una paralela que se llama José María Valdenebro. Y en la esquina con Damasco hay un local que ha tenido, yo que sé, mucho uso, una tienda de telefónica, ahora de muebles, no sé. Hay una serie de negocios que han ido pasando con dudoso éxito. Sí, sí, porque también habría que hablar de los locales, malditos. Los locales malditos de Colina y Burón, tío, del barrio. Que todas las putas tiendas que abren cierran, no sé por qué, es como una maldición que hay. Están condenados. Como hablemos del tío que vende periódicos en Vidal, tío. El tío que vende periódicos, madre mía, que buah, pobre. Bueno, en fin, vamos, es que nos estamos dispersando, tío. Sí, sí, nos confunden, nos mezclamos. Bueno, pues, digamos, se me llama Valdenebro, esquina con Damasco, había un local que ha sido muchas cosas, y antiguamente, cuando yo tenía 5 años, era... Entre otras cosas, era asqueroso. Era el bar Estoril. Era un bar Estoril, un bar de viejo con las chapas, con la barra de chapa, que tenían una tele, que me acuerdo que fuimos allí en México 86, vimos allí la goleada de Butragueño, sí, y sí. Vimos cómo perdió España con Bélgica luego también. Ciertamente, ciertamente. Que recuerdo además, cuando terminó el partido, tenía yo una botella de agua de acuario, porque claro, tú eras tío. Fran, Kung Fu Master, por favor, céntrate. Vale, vale. Pues allí tenían el Kung Fu Master, en el bar Estoril. Entonces, ¿qué pasa? Tú eras chico impresionable y tú ves un día el Kung Fu Master y ves que la gente juega y que mata enemigos. En la dinámica del Kung Fu Master es la siguiente: roban a tu novia Silvia unos matones. El juego consiste en ir para adelante en 5 pantallas. En la primera tiras todo el rato para la izquierda y hay unos enemigos que te vienen y tú puedes pegarle o una patada alta, patada baja, patada en salto y luego puñetazo en salto, puñetazo normal, puñetazo bajo. Sí, hay que decir que era de karate, o sea, como el propio nombre indica, Kung Fu Master, ¿de qué trata? De un tío que de un claro, tío que hace tartas de chocolate. Pues efectivamente, no, es un karateka, tío, de un karateka con su kimono. O sea, Kung Fu Master, ¿de qué coño puede ir un videojuego que se llama Kung Fu Master? Pues de un maestro de Kung Fu, evidentemente. Claro, tío, no... Bueno, pues eso era de ir pegando piñas para adelante. No vaya el juego de un vaquero. Era de ir pegando piñas para adelante, era un desarrollo muy básico, muy simplísimo. No, pero está muy guapo porque, escúchame, mola que te caga, Fue de los primeros juegos, fue el primer beat'em up de la historia. Qué que no grande, coña, tío. Fue el primer beat'em up, tú ves para adelante y te lo follas a todos los que te salgan al paso. Pasa que no era tipo beat'em up con los que existen ahora, como los que fueron, por ejemplo, el Final Fight o el Night of the Round, que tú puedes ir dentro de la pantalla, puedes ir moviéndote arriba y abajo, dentro de que vas para adelante, pues tú te mueves arriba y abajo la pantalla y tienes maniobra. Esto era 2 dimensiones. Sí, era una chorrada. Era juego, derecha e izquierda. La verdad es que era. Te ves los tíos y tienes que darles piña, pum, pum. Y luego te salen directamente de frente y luego por la espalda. Y además y hay un hijo puta en medio que tiene puñales. Y al final de cada pantalla un jefe. Que qué por culo daba el que te tiraba los puñales. Era dificilísimo. Porque vaya. Me acuerdo que cuando ya te plantabas delante del tío, te habían chupado media barra a base de tirarte cuchillito. No, pero era porque tenía una dificultad endiablada. Para que te pusieras el dinero, claro. Pero estaba hecho, o sea, no, eso no obedecía a la casualidad. Eso estaba premeditado. O sea, las máquinas arcade, hay que decir que tenían una dificultad elevadísima. Para sacarte la basta. Para que los chiquillos se dejaran la paga y, claro, o sea, es que además el dinero volaba, amigo. El dinero yo volaba. Yo flipaba con el Kung Fu Master. Entonces, me flipaba también, tío, qué grande. Había peña, tío, que se llegaba muy lejos, ¿no? La primera fase, el malo final, qué bueno. Era un un tío con un palo, que el segundo un tío con un boomerang. Ahí está. Escuchemos, mírala, ahí está, guapísima. Está guapísima. Ahí está, guapísima. Bueno, si escuchémoslo allí, bien, escuchémoslo. Sí, pero allí de fondo se escucha seguro. Bien, bien, qué guapo, tío. O si lo bajas a un punto, mejor. Bueno, pues tú sigue hablando así, ¿vale? Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Conformaste. Había gente que se... La tercera pantalla, la segunda pantalla, el malo era un boomerang. Un tío con un boomerang. El tercero. Qué cabrito era ese del boomerang también, qué cabrón. No, tío, lo tiraba, o sea, pero lo tiraba... te lo puedes pasar. Sí, no, no, sí, yo me acuerdo que en el MAME, bueno, ya hablaremos luego de lo que es el MAME. Es un programa que emula en el ordenador. Máquina aplicativa. En los ordenadores actuales emula las antiguas máquinas arcade, ¿no? Bueno, igual, conformaste que... Le da una tecla, pam, pam, le da tu botoncito, pam, pam, pam, y va echando moneditas. Ton, ton, ton, ton, y después insert credit, le da una tecla, pam, pam, y van cayendo moneditas, ¿no? Que era también lo que molaba antiguamente, el rollo de... Era como una relación sexual, o sea, había algo sexual en todo esto, ¿no? O sea, se acercaba el chaval ahí, introducía en el hueco, algo, bueno, introducía algo. Introducía algo, claro, era lo único que podíamos meter en aquella época, ¿no? Era algo sexual. Bueno, máquina, pues, confúmate, estaba en el bar Estoril. Ya de pelle. Y qué chulo, tío. Pues eso que era súper chungo. El altamuz se me ha ido por el pulmón. Bien. Bien. ¿Qué pasa? No comas. Si comes, si hablas, no comes. Estás en posca, no. Stevie Wonder, ¿cómo era eso? Si bebes, no conduzcas. No conduzca. Pues si grabas un podcast, no comas altamuz. No comas altamuz de chocho. Bueno, pues entonces, había peña que se llevaba la cuarta pantalla, que era un mono que se multiplicaba. Y el quinto era el malo malísimo. Que, por cierto, si recuperaba a tu novia, al final te la acababan robando otra vez y tenías que empezar otra vez de nuevo. Venga ya. Y te sale, sí, y te sale un dragoncito. ¡Ostras! Yo eso no lo sabía. Vaya, o sea, que el Kung Fu Master es cíclico. Exactamente. Y había peña que se saltaba, pero luego es más difícil. Oye, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo quiero lanzar una pregunta aquí. O sea, ¿qué sentido tiene dejarte la vida ahí? Que era súper chungo el juego, era dificilísimo. ¿Qué sentido tiene, tío, llegarte al final para que luego te roben otra vez a la Había novia? Peña que tenía habilidad de darle la vuelta a la máquina, esto pero era claro. Como, esto era como el mito de Sísifo, ¿no? O sea, te condeno a que te tires toda la puta vida luchando contra lo imposible para que luego, joder, vaya tela. Mito general, o sea, pero mito general. Mito griego traído a colación por Quique Segura, que es el apunte cultural de los podcasts de Viruete. Que si os dais cuenta, en cada programa hay al menos un 90% de chorrada y un 10% de cultura. Bueno, pues ya hemos tapado el 10% de cultura, así que ya lo que os queda es solamente basura. Efectivamente. Bueno, pues seguimos con Fumaste porque es una historia apasionante. Entonces estaba en el Bar Estoril y tal, y era de peña que se llegaba lejos y tú decías, hostia, yo tengo que jugar también. Entonces echabas 5 duros y te follaban, bueno, al dar 4 pasos. Sí, sí, era chulo. Luego, lo intentaba otra vez y te llegaba un poco más lejos. Lo máximo que me llegué nunca jamás fue a la segunda pantalla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una edad muy temprana, de unos 6 años, que yo era muy torpe, porque claro, hay gente que se los pasa porque tiene más edad que tú. Tiene a lo mejor a pillar tío con 14 años y tú tienes 5 o 6 y eres claro, muy torpe, claro, muy torpe. No sé, decía, joder, qué bien juega fulanito, tío, qué máquina el tío, qué juez buenísimo. Claro, coño, o sea, es que un vale, tío, lo grande un de la tío historia... que tenía, era un tío con 15 años, es que nosotros, te estoy hablando de cuando nosotros, Frank y yo, éramos críos de 7 años. Bueno, que no nos juntábamos mucho ni siquiera. O sea, coño, vaya muy bola. Claro, o sea, mames, pero ¿cómo va a ser bueno jugando a las máquinas con 7 años si es que no tiene ni el cerebro formado, no tiene ni los reflejos, tío? Claro, y entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué no me llegué más lejos, Quique? Porque mi intentona estaba muy limitada. Y es por lo siguiente, yo tenía de paga, con 6 años, 10 duros el domingo. Es decir, una moneda de 50 pavos, que podía ser, o ya estaba la del Rey Juan Carlos, la de Franco y la del Mundial 82. Había 3 tipos de moneda de 10 duros. Que si el Mundial del 82 levantara la cabeza... Bueno, pues entonces, claro, yo tenía el domingo 2 oportunidades de pasarme el Kung Fu Master. Nunca jamás pasé de la segunda pantalla. O sea, yo iba cada domingo, echaba 2 partidas, me follaban más o menos rápido, pero en definitiva cuenta rápido. Sí. Y me iba para mi casa con una sensación de pesadumbre y derrota, tío. Sí, sí, sí. Horrible. Sí. Yo creo que en el fondo... Y de fondo... frustración. Tenía que esperar 7 días más, tío, para volver a jugar 2 partidas más, tío. Claro, por eso es que yo creo que realmente pasábamos más tiempo mirando que jugando. Había una claro, cola, claro. Había una cola interminable. Había claro, una incluso, máquina, un incluso un yo, corrillo. Tío, escúchame, señores. Incluso yo, que jugaba una mierda cada semana, que estaba ansioso por jugar, había el típico hijo puta que estaba allí sin dinero. Y se tiraba al tío una hora. Se quedaba mirando, claro. Y de vez que yo era torpe decía... te la paso la pantalla, te la paso, sí, pero sí. Claro. Lo que quería era chuparte el dinero. Claro, pero si yo estoy esperando para jugar y pasármelo yo, ¿cómo te voy a dejar jugar a ti, hijo puta? Si yo claro, estoy esperando claro. 7 días para jugar 2 partidas, hay te voy a dejar jugar que... ni un segundo, hueca. Hay que decir que había mucho listo, tío, en torno a este mundillo de las máquinas. Te la paso. Había muchísimo listo, tío, había mucho enterado por ahí, que estaban ahí a la búsqueda y captura de pobres chavalillos a los que sacarle el dinero ahí partida. Bueno, en fin, tío, ¿qué más videojuegos aparte del Kung Fu Master? Bueno, vamos a terminar. Que llevamos 15 minutos con el Kung Fu Master, o sea. Que se jodan los de escuchar el podcast. Entonces, pero bueno, tío, es un coñazo insoportable. Era tal mi grado de adicción, Quique, esto es impresionante, que un día me dejé los 10 duros muy rápido el domingo, me follaron, pero vamos, no pasé ni de la primera pantalla que ya ves. Y llego a mi casa derrotado y digo, mamá. Pobre niño. Hago acopio de valor y digo, mamá, dame otros 10 duros. Dice, niño, me dieron un sermón, tú tienes 10 duros a la semana, no puedes gastar tanto dinero, te va a aparecer a no sé quién y ya sacas las comparativos familiares o de amigos, lo que sea, te va a aparecer a no sé quién. Sí, ¿ustedes se creen que los padres pueden a un chiquillo chico sacar colación como tu ya primo aprovecha. No sé qué, o como tu tito no sé quién? Se aprovechan para sacar, tío, para echarle mierda a la familia. A tu familia. Es que tú te parece al hermano de tu madre, o te parece al que primo. Que te va a gastar dinero. Y casualmente la oveja negra siempre suele estar, se ubica. A ti también te ha pasado, ¿eh? Hombre, coño, claro, pero siempre la oveja negra depende de quién te cuente la historia. Si es tu padre el que te habla, te dice que te parece a alguien de la familia de tu madre. Que era, un drogata o un tonto o un... no sé, ¿no? Y viceversa. En fin, tío. Bueno, corramos un estupidísimo velo. Bueno, entonces, claro, dice, máquina. Niño... No, un momento. Dice, niño, ¿quieres tú los 10 duros? ¿Quieres 10 duros más? Es que te tienes que administrar. Y digo, sí, los quiero. Dice, bueno, te doy 10 duros más para que vayas a jugar a la máquina con una condición. Dice que en lo sucesivo te suprimiré entre semana la tele indiscreta, porque yo aparte de mi asignación semanal me compraban cada semana la tele indiscreta, que era la época que te regalaban con la tele indiscreta, aparte de saber la programación por adelantado, que eso era la hostia, tal día van a echar no sé qué, sí, y ahora ni te suda la polla lo que haga, dice yo, a mí que me importa lo que eche. Como si echan... lo tengo todo en internet y en Google, yo quiero nada. Tonto, ¿para qué vamos? Pero antes tú sabías lo que iban a echar por adelantado, hostia, claro. Estamos a martes. Sí, yo sé que el sábado por la noche van a echar no sé qué. Sí, ya lo sabías tú, te programaba y te organizaba la vida, tío. Que no tenga nada que ver con lo de la recreativa, pero como ha salido... Claro, indiscreta que hablas, tío. A mí me hacía ilusión, tío, cuando vendían la tele indiscreta, yo me cogía mi folio, mi papelillo, y me apuntaba todas las películas. Lo más importante. Las pelis que iban a echar en el mes, porque me acuerdo que hacían un planning de todas las películas que iban a echar durante el mes siguiente, tío. Y yo me iba ahí y me iba buscando en mis revistas de cine mis cosas y me iba recortando mis caratulillas y para hacerme las carátulas de las películas. ¿Cómo molaba aquello, tío? Pues entonces la tele indiscreta, que en aquella época venía con pegatinas de... Del equipo A, de V, del coche fantástico. ¿Cómo molaban las pegatinas de la tele indiscreta? Para nosotros era muy importante. Yo, de hecho, yo recurrí a casa de Quique de chico y en lo harto de la mesa de su salita siempre hay una tele indiscreta. Con Donovan ahí, media cara de lagarto de otro tío, Dayana y su puta madre. Eso era un clásico. Dayana, por cierto, gran mito erótico de... empezamos hablando de videojuegos, acabaremos aquí de un fist-fucking. Pero Dayana, que comentás que, por cierto, en una página web que vi hace poco sobre antigua gloria de la serie, o sea, gente que se hizo famosa en un momento dado, porque quién no conocía a Dayana y casi Odallo. Bueno, pues Dayana fue una tía que por lo visto la sacaron de un concurso de Miss California o no sí, sé sí, qué polla. Estaba tremenda, de buena, muy buena, ¿eh? Y ahora te la ves, que es una puretona de 50 años con los labios operados, los pechos hechos de sí, una que con 50 tacos que va como una tía de 25, ¿sabes? Y da un poco de grima. Así bueno. Que, no sé, da un poco más, no sé, estaba más buena con la cara de lagarta. La vida así, bueno, la historia era, tú te ves. ¿Qué lagarta era? Es una lagarta. Esto era un chiste fácil. Bueno, pues tú te ves con una adicción que te caga, con fumaste, te has gastado tus 10 duros, estás frustrado y dices, mamá, 10 duros más. Dice, te doy 10 duros más, pero a cambio. Hostia. A cambio, te suprimo la tele indiscreta a lo sucesivo, es decir, que te quedas sin tele indiscreta no esa de semana, partida, sino en la sucesiva semana. Es decir, te queda de tele por dos partidas más, que vas a consumir en dos minutos, te quedas sin tele indiscreta un año. No me digas que aceptaste ese trato. Tío, me dieron 10 duros y me quedé sin tele indiscreta, tío. Qué tonto eres, tío, acabas de perder todo el poco respeto que claro, tío, pero bueno, fue un fallo. Tú sabes cómo son las madres que al final te compraban la tele indiscreta, pero fue un error, amigo, no lo hagáis. La recompensa diferida es importante. Efectivamente. Ya habéis aprendido una lección importante gracias a este podcast de Fran y Quique. Ya sabéis, nunca renuncié a la tele indiscreta. Bueno, pues... Bueno, vale. Venga, por favor, acaba ya con... Vale. Siguiente máquina recreativa. Luego tendríamos que hablar de por qué tú no ibas a los salones recreativos, Quique. Eso no va a pasar. Eso lo tengo que contar yo aquí, tío. Eso es buenísimo. O sea, luego os contaré por qué a mí me prohibieron de pequeño, ¿no? O sea, las cosas... Me prohibieron ir a la sala de recreativo, luego lo contaré. Aquí mantenemos el suspense. Muy ¿no? bueno, tío. Lo contaré al final, en los minutos finales. Así que el que quiera saber lo que se joda y que se quede hasta el final. Así os tenemos enganchados. Bueno, siguiente máquina del barrio. Siguiente máquina. Dale cañita. Aquí ya más de uno. Sí, están saltando las lágrimas. Sí, más de uno está en su casa ya llorando con el paquete de Kleenex. ¡Oh, qué recuerdos, macho! ¿Quién no recuerda? ¿Quién no recuerda al Buble Bobble? Que además, ¿a qué coño? Bubble Bobble. No, no, o sea... Buble Bobble toda la vida. Buble Bobble. Bubble Bobble. ¿Quién decía Bubble Bobble? ¿Había alguien que llamara a este videojuego el Bubble Bobble? Nadie, esto era el Buble Bobble. Como, el Manic Miner de Spectrum, ¿no? Que era, sí, sería Manic Miner. Claro, claro. Manic Miner. Maniac, algo así como Maniac Miner. Pero nada, Manic Miner. Claro, pues este era el Buble Bobble. ¿En qué consistía? A ver, Frank, cuéntanos un poco que está... Yo sé de buena tinta, bueno, pues, que esta era de tus máquinas favoritas. Buble Bobble, bueno, de hecho, esta melodía la he tenido en el móvil como señal de llamada, que mucha gente en el despacho decía, pero tío, quita esto ya, quita eso ya. ¿Qué coño es ese organillo, no? Decía, ¿qué...? Bueno, pues, Bubby Bob son dos chavales normales que son transformados, son presas de un hechizo, de un mago malvado, y los convierten en dragones. Que, por cierto, a su vez, aparte de transformarlos en dragones, o sea, tú eres un tío guay que está con tu novia y te convierten en un bicho raro, ¿vale? En un monstruo. Y encima roban a tu novia. Volvemos... ¡Doble putada! Claro, y roban a tu novia. La novia de cada uno... ¡Qué cabrón! Se la roban. Tío. O sea, solamente le faltaba, tío, al malo, hijo puta, le faltó pincharte los condones ya, vamos. Claro, joder, efectivamente. ¡Qué hijo puta! Le quitan los amores, entonces. Te convierte en un puto dragón hediondo y encima se lleva a tu novia. ¿Qué tienen que hacer estos dragoncitos para recuperar su forma original y recuperar sus amores? ¿Estás seguro de que no violó a tu abuela también? Pues no sabemos, ¿eh? No, que yo sepa no. En fin. Y entonces, para recuperar su forma original y... recuperar a sus novias, tienen que pasar 100 pantallas. Entonces, los dragones, también es un juego de dos dimensiones. En la pantalla son una plataforma o una serie de barritas o de plataformas. Y tenían que ir soltando pompas por la boca. Exactamente, y tiran pompas de jabón. Entonces, la forma de matar a los enemigos que salen en la pantalla, o sea, tú apareces en una pantalla con una serie de enemigos y tienes que envolverlo a todos. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se mata? Hay que decir que era un juego inocente. O sea, esto era un juego para todos los públicos porque realmente no moría nadie. O sea, tú a los enemigos no los matabas, lo que pasa es que eran dragones, el jugador uno era un dragoncito verde. Tiraba pompitas por la boca. Tiraba pompas, o sea, disparaba pompas por la boca, ¿no? Y estaba el jugador uno que echabas tú los 5 duros, jugabas tú solo, y era Bub, se llamaba Bub, que era un dragón verde. Y luego estaba Bob, que era el jugador azul, el jugador dos, que era el azul, que hacía lo mismo, ¿no? Y molaba mucho, tío, yo recuerdo que... Al enemigo lo encerramos una pompita y luego tenías que reventar la pompa. ¿Cómo se reventaba la pompa? Pues básicamente saltando encima. O con la espalda, los pinchos de la espalda del dragón, revienta la espalda. Efectivamente. Es un gran truco, tío. Importante. Bueno, o sea, ya sé que, dicho de esta manera, pues no sé, parece una tontería, ¿no? Pero es guapísimo, es una bomba de adicción. Era una auténtica bomba adictiva, o sea, un juego, tío, muy bueno. Yo creo que incluso hace poco, o sea, lo he jugado en todas las plataformas que he tenido, porque lo han sacado, hay que decir también. Y yo hace poco me lo pasé. Lo han sacado incluso para móvil, ¿eh? O sea, este juego está para los sí, móviles. Sí, lo tengo yo. A ver si me lo averiguo yo, tío, porque es un clasicazo, ¿eh? Pues no es lo mismo porque los botones del móvil se juega mal, por tío. Cierto, no se aprovecha. Sí, bueno, ya, pero oye, por cierto, bueno, tío, ¿cómo coño acababa? O sea, en la pantalla 100, ¿qué pasa? Pues sale un super enemigo gigante que tienes que matarlo a base de romper unas pompas que salen por la pantalla que tiene un rayo. Ah, sí. Que el rayo, cuando tú revientas la pompa, según palopa que estés mirando, el rayo sale disparado hacia el lado contrario. Hostia. Tienes que tener en cuenta eso. Qué putada, tío, qué difícil. Y tienes que matarlo a base de rayazos. Un día nos lo vamos a pasar, Quique. Me lo pasa con mi primo Albe, con mi hermana. Y pues contigo me lo voy a pasar. Te tomo la palabra, tío. Que por cierto, cuando terminas, pasa una cosa que para ver el genuino final. Hay varios finales, el final malo y el final bueno. Pero yo he descubierto cuando te terminas el final bueno, salen unas letras. Y para ver el final super original tienes que pasártelo en modo super buble boble, que es que empieza desde la pantalla 1 a la 100, pero con enemigos más difíciles. ¡Qué putada! Son la hostia. Joder, eso ya es para enfermos mentales ya, ¿no? No, pues... para gente ya que se recluye en su pues casa. Pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, y no se va a ir de aquí nadie hasta que lo hagamos. Muy bien, tío. Vale, bueno, buble boble estaba también por el barrio, eso fue un juego que me flipó. Tremendo. ¿Y la tercera máquina cuál era, tío? Más maquinitas, tío, de... Hostia, el Emilio Butragueño, el... Ah, hostia, el Tekken World Cup. Tekken, ¿eh? O sea, Tekken es un videojuego famoso moderno de la Play. Que le llaman en los podcasts de Viruete Tecmo World Cup y no es Tecmo, no, es Tekken. Es Tekken, Tekken. Tekken. Qué bueno, el Tekken World Cup era el que aquí sacaron. Que sí, que le decían butragueño, pero porque estaba de moda por México 86 butragueño, pero que partió la pana y metió 4 goles. Pero claro, pero es que, es que además, ¿sabes qué pasa? Que me acuerdo que el equipo que manejaba el jugador, o sea, que no eran selecciones reales, eran era colorado. Era colorado. Era un equipo colorado, y para toda la gente. España. Claro, la decía, joder, qué bien, tío, cómo mola. Calzón blanco. Una máquina de camiseta roja. Una máquina de fútbol, claro, o sea, vista desde arriba, en perspectiva cenital, ¿verdad? Apunte cultural. En perspectiva cenital, visto desde arriba, y eran tíos... Y la máquina era plana. Y eran tíos rubios, eran todos rubios y con la camiseta roja, tronco. Entonces, claro, se decía, coño, o sea, ¿para qué va a buscar más? Esto no es Polonia, esto es España, aquí con dos cojones, esto es España. Y encima el jugador es Emilio Butragueño, era 11 Emilio Butragueño. sea, era una selección española con 11 Emilio Butragueño. Era una máquina guapísima. Yo me acuerdo que esa ha sido mi auténtico vicio. Bueno, esa y la de Robocop, que como qué guapa estaba la máquina de Robocop. Claro, es que Robocop realmente ahora no pasa nada, nos queremos mucho, estamos haciendo el podcast, nos está pasando bomba, pero realmente Robocop no era tan gran videojuego. Lo que pasa es que Kike es un gran fan de Robocop. Yo tengo que decirlo. Le flipa Robocop, o sea, sacan una mierda, ¿saben? Un juego de Robocop, comiendo mierda, y a Kike le flipa. Y yo lo compraría gustosamente, es más, joder, es chulísimo, o sea, Robocop un personaje que a mí me ha encantado desde que era pequeño. Claro, sin embargo, a mí me traumatizó, esto es un... Sí, bueno, esto ya... Un tema que tenemos, hablaremos... pero no, lo vamos a comentar, lo vamos a decir lo que es. Hablaremos de este tema. No, vamos a hablarlo ahora mismo. Ahora mismo vamos a hablar. Es que Fran tiene un pequeño problema con Robocop. Robocop estuvo a punto de destruir nuestra amistad cuando éramos pequeños. No, tampoco fue tanto, pero... Bueno, ¿y qué me puso? Robocop, tienes que ver Robocop. Él la vio varias veces. A mí me flipó, tío. Fran, tienes que ver Robocop. Y yo tenía yo tendría 12 años o 13, y me quedé un sábado por la noche a ver en mi casa solo Robocop. Y la verdad de Paul Verhoeven, que está loco perdido, que saca unas cosas de mutilaciones y de movidas, tío, que yo me quedé totalmente trastornado y atormentado. Primero, es que no era una película para crío. Primero, cuando matan a Murphy, tío. Hay que decirlo, tío. La escena de el asesinato de Murphy, yo creo que le ha revuelto las tripas a toda una generación entera de chavales, tío. Luego, bueno, escenas cuando matan al tío ese, le destroza la rodilla y le dejan una bomba en su casa. Y entonces mola, no es capaz de ya desactivarla, tío. Como mola, pero es que encima le estalla la bomba cuando está el tío a que estaba el tío metiéndose falopa de puta madre en el vientre de unas putas. Esnifando falopa en las tetas de una tía. Y le cortan el rollo y muere, tío. Ahí, muere, que, o sea, que hay manera horrible de morir, tío, pero ¿cómo es que qué muerte tan estúpida que esté nifando coca a la Bueno, hostia, y hace poco hablé con María Ángeles, un besito María Ángeles por si algún día escucha... Otro beso, María Ángeles. Y entonces, digo, María Ángeles, yo tengo un problema con Robocop que me traumatizó por culpa de Quique, y a ella, sin embargo, le da pena, dice, ay, me dio mucha pena esa película, digo, ¿qué parte? Dice, cuando vos... Escúchame un poco la mentalidad femenina, tío, estaba... ¿Que le dio pena? ¿A quién le dio? ¿A María Ángeles? A María Ángeles le dio pena de ver Robocop, o sea, lo que le impactó de la película, una escena que le dio mucha lástima. Te voy a decir cuál es, tío, va a flipar un poco el universo femenino. ¿Cuál? Dice, cuando llega Robocop a su casa y ve todos los muebles con sábanas blancas y se acuerda de su hijo. Ostras, es verdad, tío, esa escena es muy poética, tío. Bueno, pues a mí... Pero en aquella época no sabíamos captarla. Bueno, veo tu novia sí, porque veo que se ve que es una persona sensible y tal. Claro, a mí lo que me fascinó fue que acto seguido, de la mala leche que le entra, tío, le pega un puñetazo a una tele y la revienta. Pero eso es una mierda. Bueno, es muy bonito, pero ¿dónde se va a comparar esa escena con la parte traumatizante, tío, que yo todavía, tío, por la noche me acuerdo de eso e intento olvidar? El Emil Antonovsky, cómo muere, tío, ese personaje. Emil Antonovsky, que se estrella con una furgoneta en un camión de ácido. Y sale de la furgoneta, tío, bañado en ácido. Ayúdame. Y empieza a humear y se le empieza a desfigurar la cara. Y de ayúdame. Y a ponérsele el cuerpo como Blandiblu y a decir, ayúdame. O sea, aparece un nota que está bañado en ácido, que se está desmembrando, se le está cayendo la cara y diciendo, ayúdame, a ver qué le dices tú. ¿Cómo le ves? ¿Qué le dices tú? ¿Qué quiere que haga, compadre? ¿Qué haga? Estás muerto ya. Tan bueno. Eres un pobre deforme, te quedas. ¿Cómo coño eres? Ya es que esto no tiene remedio, tío. Mira, es que ya, por mucho que yo... Y llega una camioneta y lo destroza, tío, encima. ¡Bum! Sí, madre lo mía. Hace mierda, tío. Lo hace patilla. Bueno, ¿esto a qué lo venía? Hace... ¿A qué venía? A la máquina recreativa del Robocop. Verdad, ¿ustedes tío? Creen que Robocop es bonito? Pues no. Bueno, pues no, señores. Ya sabéis, no le pongáis Robocop a vuestros niños, por favor. Ponedle Bambi, ¿sabes? Y ponerle Oliver y Benji, tío. Y... Bueno, estábamos hablando de máquinas recreativas, no nos desviemos, por el amor de Dios. Bueno, la máquina Robocop, entonces estamos hablando de máquinas emblemáticas, ¿no? Más máquinas. Estábamos con Robocop, pasamos buble bobre, ya se. Más madera. Esto es por no tener las cosas apuntadas, Kike. Coño, tío, el Street Fighter. Hostia, el Street Fighter. Pero no el 2, no, el Street Fighter 1. Hostia, el Street Fighter 1, claro, mucho el más. Antiguo. Claro, vamos por partes. ¿Dónde estaba esa máquina? En la cafetería Lex. ¿Cómo ¿dónde está la cafetería Lex? En un posterior Coppola, enfrente de actualmente el cortijo que es el que parte la pana, que por cierto, ¿cómo la mola? Cafetería la sigue cerrada, está cerrada, ¿no? La cafetería la no sé, tío, no ¿a sé. Que, tío, pasamos por ahí todos los días. Coño, y no sabemos cómo está, yo creo que no está lo cerrado. Sé, yo creo que es chapó, tío, creo un que es momento chapó. De apogeo que llevaba el fútbol y la cerraron, bueno, eso está contigo a Ferani. Está chapado, sí. Contigo a Ferami. Y por eso te he dicho antes, tío, que nuestra calle está muerta, tronco. Vaya, ¿no? Tío, joder, tío, es que una putada. Menuda mierda, coño. Voy a tener que hacerme rico yo y abrir locales ahí. Bueno, total, allí estaba, tío, el Street Fighter 1, que fue la primera máquina que... De dos tíos pegándose uno contra el otro. Sí, uno frente al otro. No, qué coño. La primera máquina lucha, se llama... La máquina no, de no, lucha. No. La primera máquina de uno contra otro, así tipo Street Fighter, se llama... lo que va a decir. G.R. Kung Fu. G.R. Kung Fu, sí, señor. Pero ese juego era una mierda porque el Street Fighter... Era mierda, pero el primero. Pero el Street... Vale, sí, pero, tío, pero no fastidie, no se puede comparar. El Street Fighter 1 fue una bomba. Bueno, pues la primera máquina... Unos graficazos, bueno, claro, tío. Graficazos, es que era un salto cualitativo muy importante guapo. De Capcom, tío. Y sobre todo estamos teniendo en cuenta que en aquella época nosotros lo que teníamos era un ordenadorcillo, un Spectrum de 8, de 8K, flípalo, de 8K. No, 48K. De 48K, perdona, que ya ves tú, tío, nada más que tu teléfono móvil, yo creo que tendrá, pues no sé, ¿cuánto puede tener tu teléfono móvil de memoria? Un giga nada más, una mierda, pero bueno. Bueno, coño, pero un giga, otro. O sea, ya te caben varios ordenadores. Bueno, Spectrum, y esto, tío, que estamos grabando va a durar, va, o sea, va a ocupar 5 megas. 5 megas, bueno, en fin, va. Prodigio de la ciencia. En definitiva, tío, que ahí estaba el Street Fighter, que fue la primera máquina que tenía 8 botones, porque habitualmente las máquinas tenían un mango y 2 botones. Como un... ¿Cómo se llamaba el primer enemigo que te salía en Street Fighter? ¿A que no te acuerdas? No me acuerdo, tío. Retsu. Se llamaba Retsu. Era un chino, era un guerrero, tío, Shaolin, tío. Un Shaolin, tío. Era un calvo de eso de mierda, tío, pero joder, pero pegaba. Una hostia. Era pegaba una hostia. Tenía una dificultad endiablada. Ese juego era imposible. O sea, yo incluso. Y una vez me llegué al antepenúltimo, tío. Yo también. Se remolinó otro barrio alrededor mía. Yo ahora que ya. Es una zorra que te caga. Porque sí, sí. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Pero yo ahora ya, tío, ya de mayor, ya siendo ya con 31 tacos que tengo, he jugado porque lo tengo en la PSP también. Y no tienes cojones de pasar. Tengo en la PSP y a base de continúen no he tenido cojones de matar al último. Que pues era... yo con el Kung Fu Master, que no se puede, que no tiene continué, de viejo, tío, tampoco me pasó de la cuarta pantalla. No, es que no hay cojones, pues es que eso estaba hecho, yo creo que el único era tío un timo, que... Tío, era un el, timo. El chino que se lo... Oh, perdón, Jesús, me lo digo yo a mí mismo. Ah, claro, es que está fumando aquí este idiota, tío. Perdón. Y me dice, coño, que no fume, joder, que me entran ganas de estornudar, tío, con el humo. Y luego queda esto feo. Bueno, pues... Tengo que decir que del estornudo, creo que uno de los gapos del estornudo ha ido a parar a pantalla del móvil de Fran. Bueno, no pasa nada, nada más con el dedo. Pasa nada, hombre. Bueno, el tema es que esa máquina tenía 8 botones, pero además, aparte de esa característica en general, de los Street Fighter en general, porque claro, hacían falta 8 botones porque tenía patada alta, patada baja, puñetazo alto, bajo y tal, bueno, y además, por cierto, estaba también el tema de los Hadouken, que salían de casualidad, que hay gente que no sabía cómo eran. El Hadouken es una bola de energía que salía de la mano de Ryu, único protagonista que podía elegir. Salía una bola de fuego que luego, tío, lo copiaron en Bola de Dragón, lo que hacía Goku, eso de... La onda vital o... La onda vital, es lo que le llamaban... Kamehameha. El Kamehameha, ese decía Kamehameha. Lanzaba un rayo por las manos así, pum, impulsándola hacia atrás, ¿no? Que, por cierto, me acabo de acordar una cosa súper chunga, tío. Me acuerdo que hubo denuncias por parte de padres, de asociaciones de padres, cuando echaban Bola de Dragón, aunque no tenga nada que ver con esto. Aunque ahora, bueno, cuéntalo. sí que hubo alguna máquina recreativa de Bola de Dragón por ahí, pero creo que aquí no, a España no llegaron. Pero sí que había alguna por ahí. Y me acuerdo que hubo denuncias de asociaciones de padres para que quitaran de la tele Bola de Dragón porque los niños en el patio del colegio jugaban a meterse una piedra, un cacho de piedra en las manos y tiraban el Kamehameha y hacían así, ¡pum!, tiraban la piedra, claro, y... Se estaban apedreando la cabeza. Claro, entonces tiene que haber prohibido las películas de Bud Spencer y lo prohibió, o sea, si nos ponemos a prohibir, se prohibiría todo absolutamente, porque todo tiene su lado negativo, ¿no? Bueno, entonces, el Street Fighter, un momento. Más esto, esto que termina lo del Coppola. Es que lo más importante de la máquina del Coppola de Street Fighter, de la primera que hubo en Ciudad Jardín... Aparte de las masas humanas de niños que se amontonaban, claro, allí solamente esto, para ver jugar. Bueno, no, pero esto es muy grande. La máquina que ya tenía la virtualidad de que si tú... La enchufaba la máquina, lógicamente cuando se van de bala desenchufan. Cuando la enchufaban salían unos dígitos raros y te daban una partida gratis. Ah, sí, flipalo, ¿eh? Sí. Es decir, que allí la gente se quedaba, que el camarero se diese la vuelta para desenchufar la máquina, enchufarla y sacar una partida de barde, eso, que era la primera. Eso se puso de moda. Si te pillaban te echaban del bar, o sea, una tensión que te caga. Yo me acuerdo que a ti y luego una vez te echaron aquí. Ahí me echaron una vez y salimos corriendo. Te echaron una vez y me acuerdo, tío, cuéntalo aquí. También. Cuenta aquí la anécdota, tío. La amenaza que proferiste contra el dueño del bar. Yo tú que no me acuerdo eso. Sí, coño, hombre, eso fue. Ya has perdido un cliente. O sea, esa fue la amenaza de Fran, tío. El pobre chiquillo con la cara colorada. Parece que te estoy viendo, tío. Me pillaron, haciendo el truco. Me acuerdo. Chaval, vete de aquí. Te echó, venga, niño, rubio. Te dijo, tú, rubio, venga, fuera de aquí. Y me acuerdo, tío, te sentiste tan indigno y tan herido. Digo, pues ya has perdido un cliente. Te diste la vuelta, no, ya has perdido 5 duros. Ah, sí. Que fue todavía más patético. Porque si pierdes un cliente de estos que están todo el día consumiendo, dices, joder, una putada. Pero para un niño, tío, un niño rechoncho ahí gordito, me acuerdo en aquella época, ya has perdido 5 duros, dice el pobre, qué lástima. Ay, madre. Bueno, tío, bueno, y además había gente luego, toti esa, que estaba allí alrededor del Street Fighter, no tenía ni que no tenía dinero y te decía, chaval, me da a mí los 5 duros y te hago el truco. Ah, sí. O sea, tú imagínate que, o sea, ¿qué más me da a mí? Gastarme dinero en la máquina que dártelo a ti. Eso, abusón de mierda. Porque esos niños son los que hoy en día son yonki, drogata. Bueno, había esto. Politoxicómano. ¿Qué más máquina había? Pues bueno, en el Coppola. Proxeneta. En el Coppola o antiguo Cafetería Les, pues pasaron un montón de máquinas. La del Alien, tío. ¿Te acuerdas? De Street Fighter la del Alien. Qué guapa estaba la del Alien. Luego la evolución fue la siguiente. Fue el Alien, que estaba basado en la película de James Cameron. El Alter es Bea. Pero en la segunda, no en la primera, no en Alien, el octavo pasajero. La segunda. Que por cierto me parece un coñazo de película. Ahora que he hecho un remake. La segunda, por lo tío. Por lo visto va a ser la hostia. Aliens, yo digo la segunda, Aliens en plural. Aliens, el regreso. De James Cameron, tío. Gran película y con diferencia la mejor de todas. De la y la que menos se ha visto, tío. Y la que menos se ha visto, sí. Bueno, pues eso, qué guapa la máquina de Alien, ¿eh? Qué chula, tío, iba ahí para adelante. Estaba muy guapa, pero claro, es por la temática, la película estaba en boga, matando bicharraco de esos, qué guapa estaba, tío. ¿Qué más máquinas, coño? Después de Alien vino el Coppola, el Alter es Beast, el Alter es Beast. Es verdad, y el Golden, las de Sega. Que los gráficos no eran tan buenos, pero eran grandes. Pero eran buenos y eran grandes. Qué buena eran. Y llamaba la atención. Todas las de Sega, ¿eh? O sea, hay que decirlo, qué grande Sega, tío, que ya está muerta prácticamente. Claro. Porque no sacara más que mierda. Sega, para mí, Sega murió con la consola Dreamcast, tío. Después de la Dreamcast no han sacado ya absolutamente nada. Se dedicaron solamente al mercado de los juegos y ya no producen hardware, ya solo producen software. Pero, tío, qué mierda. Los juegos de Sega son una vergüenza. Ya es que no sacan ni un puto Sony bueno. No sacan ni una máquina arcade guapa, no sacan nada, tío. Ya es todo lo mismo, ¿eh? El Time Crisis 3, todo. Sí, sí, ya. Versiones. Es que hay que decir también. En Sega 7. Esto merece la pena comentarlo, Frank, que en nuestra infancia, eso de las segundas partes era no muy. Existía. No existía. O sea, había muchísima más originalidad que ahora. Coño, ¿cuántas segundas partes había en la época del Spectrum? No había ni uno, tío. Para uno que había. El Mass Day 2. El Mass Day 2, el Freddy Harden, no sé 2. Qué. Pero es que la mayoría eran juegos originales, sí, de nuevo cuño, se lo inventaban, tío. Había una cantidad de juegos impresionante. Ahora ya, ¿dónde está la originalidad? ¿Dónde está? No, ahora, ¿eh? Ya todo es... El Assassin's Creed 2, Resident Evil 29, el Pro Evolution 48 y el coño asesino 24, tío. Siempre, o sea, no hay originalidad. Son todo segundas, terceras, cuartas partes, menuda mierda. Por eso, yo creo que por eso tenían tanto encanto esas maquinillas antiguas, tío, que nos molaban. Claro, y después del Alter Bean, el Coppola pusieron que el Golden Axe. El Golden Axe sí es verdad que era la primera máquina que te podías pasar de verdad con 5 duros. Sí, es verdad, tío, esa sí era facililla, ¿eh? Había un momento crítico de pegar un salto con un dragón rojo, una historia, que había un puente que caía al suelo. Te caía, que si te caía la cagaba y te caía 5 duros. Sí, sí, sí. Pero si pasaba eso, podías vencer a los jefes finales. Muy guapo, tío, y luego había unos chinos gordos con martillo, unos calvos, unos chinos con bigote. Que eran los jefes finales de la primera fase y luego te salen como de entremedio. Hijos de puta, me han hecho las de pagas, tío, las de pagas que me han hecho perder esos cabrones. Ah, bueno, y luego muy grande, después del Golden Axe, lo que vino al Coppola fue la hostia para mí, que fue... Para mí, una bomba de edición que fue el Double Dragon. El Double Dragon, qué buena. Double Dragon, qué eso buena es la Double Dragon. Máquina. Esa máquina marcó una época, ¿eh? Eso, y claro, porque era un juego colaborativo, con el Google Bobble también, para pasártelo al final. Podían jugar a doble dos tíos para llegarse al final. Claro. Que por cierto, el tema es que roban a tu novia. Sí, creo que de esto no hemos hablado todavía. roban a tu novia. Ya lo hemos dicho como 40 veces. Y empiezas por un barrio así de poca monta, luego pasas por unos escenarios como garaje. Es fábrica abandonada y te sale una serie de peña. Unos negros, me acuerdo. Claro, le llamaban el Mr. T, ¿te acuerdas? Uno de los jefes finales era un negro enorme. Los jefes finales no. Hay unos que son unos tíos que salen así grandes, gordos, fuertes, que luego es el mismo pero negro. Y parece más fuerte por ser negro. Sí, solamente por ser negro ya parecía más fuerte. Y luego sale verde, color verde, tronco. También salía verde y le llamaban el moco. Masa. El moco. No, hostia, que me ha follado el moco. Decía, hostia, me ha follado el moco. Pero, claro, esto cualquier persona ajena a este mundillo, como si oye esto, tío, se pensará que tenemos una enfermedad mental severa, ¿no? Un retraso grande. O sea, luego también había como enemigo unas tías con un látigo que, claro, la gente le llamaba la puta. La puta. Que te mata la puta. Me ha matado la puta. ¿Por qué la puta? O sea, ¿te crees que una puta tiene algún... O sea, una pobre mujer que esté practicando en la calle. ¿Tú crees que puede tener algún interés meterse en una pelea ahí? Con un látigo. Pues, ¿cómo que la puta? Sería, pues yo qué sé. Y la de peña que invierten ahí, tío, más que en evitar que consiga tu novia. Ah, entonces, ¿qué pasa? Como es a doble, si llegan los dos, que los jugadores al final, ¿qué pasa? Como solamente hay una tía, porque en el Bubble Bobble cada uno tiene su novia, va por su novia, claro. Pero en el Double Dragon es una tía, claro. Pues si vence al malo final, que era un tío con una metralleta y con un hijo, parche en el ojo, qué cabrón era, por cierto, sí. Pues, ¿qué pasa? Que tienen que pelearse los dos jugadores entre ellos, porque durante el juego tú pegas un puñetazo. Eso fue revolucionario. Claro, o sea, sí. Eso de que... Gran final, tío, apoteósico. Eso fue un final de película. Eso de que después de estar colaborando durante horas, tengo tío, que enfrentarme a ti, o sea... Tengo que pegarte, o sea, eres mi compañero, me ha ayudado a llegar al final, pero hemos llegado hasta aquí y aquí te tengo que pegar. O sea, eso fue lo que explicó, eso fue lo que nos hizo aprender que más pesan, o sea, más valen dos tetas que dos carretas. Más tiran dos tetas que dos carretas. Claro, podrían decir, mira, tío, que le des por culo. Mi hermano, de caña, eres mi hermano, que le dije, claro. Claro, tío, pues nada. Pues nada, tío. En fin, las cosas que se hacen. Bueno, pues esa máquina, tío, Kike, ahora cuento yo mi historia personal. Sí. Yo tuve tal pique que, escúchame, que aprendí a pasarme Double Dragon con 5 duros, que lo hacía gente, pero poca gente. Pues yo, tío, después de frustraciones con el Bubble Bobble y el Kung Fu Master, nunca me pasé una puta máquina. O sea, pero Golden Axe, que se la pasaba todo Cristo, que jugara un poco, me aprendí a pasar Double Dragon con 5 duros, que era base de codazos, fundamentalmente. Es que era todo el rato, codazo, Esto codazo, lo codazo, comenta, pop, pero es pop. verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Y el tema, tío, que yo tuve tal pique con esa máquina que había veces en séptimo de GB, era séptimo, tío. Aquella época también que simultaneamos con el Spectrum, que también habría cosas que comentar, pero bueno. Sí. Me acuerdo, tío, que llegué incluso a coger monedas de mi álbum de monedas, tío, para ir a echar al Double Yo Dragon. también, tronco. Eso lo he hecho yo y ahora no veas ¿Eh? cómo me arrepiento. Yo llegué a coger, sí. O sea, no era robarlo porque estaba allí. O sea, Porque es era, mío, no me voy a era. robar a mí mismo. No voy a robarme a mí Se mismo. robó a sí mismo, ¿Cómo como diría Pedro Pedro Reyes. Reyes la historia de Robin Cuéntalo, Hood? cuéntalo, lo de Robin Lo Hood. de Robin Hood, dice, Robin Hood era un tío que le robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Y un día vio venir a un pobre y a un rico. Y al no saber distinguir quién era quién, se robó a sí mismo. Se robó a sí mismo. No, pero hay otra parte también que dice, Robin Hood le robaba a los ricos para hacerlo a los pobres. Dice, pero claro, cuando le robaba mucho a los ricos, se lo robaba a los pobres, entonces los pobres se volvían ricos Claro, es y los verdad. ricos estaban pobres. Qué gran disyuntiva, Claro, claro. dice, ¿ahora quién coño le robo? Pues me robo a mí mismo, tío. El caso es robarle a alguien. El caso es robar, hombre. El caso es robar. Que por cierto, pues meto aquí la cuña de que, Quique, robar no es malo, ¿sabes tú? Lo malo es que te Lo malo es que te cojan, claro. Tú robas, no te pasa nada, Qué bueno. como te cojan ya es el problema. A ver, como la hamburguesa. Es que la hamburguesa engorda una polla. Engordas tú, tonto. Claro, tío. Bueno, pues luego fue que, bueno, aparte de Double Dragon, luego vino más máquinas, que fue en la parte de, así por el barrio emblemática, fue por en la Libra, pusieron el Toki. Ah, Eso el sí, era Toki. la hostia, que allá Qué había los chulo. sábados por la tarde un montón de peña más que para Que jugar, ¿eh? espérate, que ahora que lo pienso, el argumento era de un mago que era malo. Que roba a tu novia. Que roba tu novia. Claro, tío, todo se basa en Que eso. era toda la misma mierda, tío. Me acabo de joder. Tú has Joder. robado a tu Y luego novia. ¿Qué acabo. hago para...? Y luego digo yo, tío. Y luego digo yo que Era un mago encima. y robaba a tu novia Digo con yo un brazo así que no y te había lo llevaba. que no hay originalidad ahora. ¿Qué coño? Lo que no había originalidad era antiguamente, ahora que me di cuenta. Era toda la misma. Joder, y nosotros no lo tragábamos, ¿eh? No, pero era de Qué tontos, plataforma. tío. Claro, es No. que el tema es o la venganza o, claro, que roban a tu novia, Claro, que ¿qué te motiva a ti en la vida? Pues que roben a tu novia, o sea. Claro, es que llega un pavo. Oye, tú, tu novia ya dice, mira, tío, yo qué. Mira, Hasta yo por te. quedar bien delante de mi novia te tengo que pegar, tío. Ya, Ya, solo por quedar bien delante de mi te novia, tengo que voy a. pegar, tío, yo. Tengo que pasar las Yo canutas tiraba y. para adelante y pasaba de ti, Yo pero te por voy a mí. pegar. Claro, o sea, yo por mí te la daba, ¿no? Pero, en fin, tío, qué cosas, macho. El toque fue la hostia, ¿eh? Repito, lo que no haga uno por una novia. Bueno, pues en el Toki era un tío que el malo te transformaba en mono. Y robaba a tu Y novia. robaba a tu novia. Qué obsesión, tío. Yo creo que los malos eran, ¿sabes? Lo que yo, Y creo que es que acudían a una escuela. de magos malvados o de malvados, Sí, claro. sí, sí. ¿Qué Bueno, tienes que hacer para joder a tu enemigo vital? claro. Robarle a su novia, lo que más le jode. La misma Pero claro, escuela. te arriesgas, ahora tenés que esperarlo en tu guarida a que se folle todo tu ejército, tío, y venga y te mate. Y te ven y te mate. Es lo que Tío, te... yo creo que todos los malos iban a. Sí, iban al mismo profe. Les dio clase el mismo hijo de puta que le enseñó eso, ¿no? Es como, no sé, tío, normalmente. Los ex de nuestra de las novias, ¿no? Son también suelen ser gente así chunga, tío, que suelen ser gente que ha ido a clases de perturbado, tío. O sea, yo que se les hacían cosas chungas todo. Bueno, pues cambiando, corriendo un tupido velo, en la evolución de las máquinas hubo un salto cualitativo importante, que aparte de las máquinas que regalaban partida, era las máquinas de cuatro jugadores, porque estamos hablando de Bubble Bobble, Double Dragon, esto, pero había máquinas que eran de cuatro jugadores, que fueron las Tortugas Bien Ninja. jugado, chaval, bien Y jugado, sí, entonces, señor. claro, las Tortugas Ninja fue la primera máquina que tú podías elegir entre Leonardo, Miguel Ángel, Es que Donatello, que podía. era el que más molaba, y Rafael, Es que que era eso era Coloso. la leche, la máquina de las tortugas, tío. Tú sabes lo bien que nos lo pasábamos jugando cuatro colegas. Cuatro tíos ahí a la vez, Es tío. que eso era como una versión Lo mejor eran infantil. Miguel Ángel con los Nunchaku y Donatello. Era como ella te Bueno, iba. Rafael Además era una mierda. que te iba preparando para la vida, porque era como una especie de ensayo de lo que sería una orgía sexual, ¿no? O Y además que... sea, no sé si has pillado el símil. Sí, sí, sí, sí. Cuatro tíos ahí tenía su erótica la cosa. O sea, cuatro tíos ahí Bueno, metiendo, repartiendo, con aquella edad seguro, todo tenía gritando, erótica. gritando, ah, toma, toma, cabrón, Y entonces, claro, puta, tú no sé jugabas qué. ahí, tío, no sé qué, y te los pasabas. Claro, con 5 duros, más de la cuarta era muy difícil. Ya el más rico podía echar 10 duros, Y luego lo estaba el máximo típico 20 duros. cobarde, cuando estábamos jugando a varios jugadores a las tortugas ninja, me acuerdo que estaba el típico cobarde que cuando ya le quedaba poca energía iban a matarlo, se echaba para atrás para que el pobre Para que hombre que. esperara, claro, se esperaba que mataran a todos un poco, para luego Claro, cuando estaba a claro. punto de morir el último, echar, revivir en la partida Claro, claro. y quedarse jugando más rato. Y luego me acuerdo, tío, en la máquina de las tortugas ninja, me acuerdo que cuando ibas mal de energía, tío, se recuperaba a base de comer pizza. Y me acuerdo que, tío, cuando Sí. aparecía una pizza, había hostias, tío, por parte. Yo llegaba a jugar contra traidores No, que me pero... han pegado a mí para Pero, para comerse la pizza, tío. No, pero está el tema de la colaboración, de decir, oye, tío, tú tienes más energía, hijo puta. Déjame la mía, que llevo menos energía que tú, tío, que tú tienes, claro, claro. Es que es justo y necesario, tío. Sí, es justo y necesario. Bueno, y luego después, como la iglesia, en la evolución de las máquinas de multijugador, estaba los Simpsons, que podía elegir entre Homer, Marge, Bart y Lisa. Muy bueno ese. Que tío. Robaban a Maggie, en este caso no robaban a la en novia, este sino caso, que no, claro, Bart robaba a Maggie. No había novia que robar, claro, ¿a quién coño robo? Claro, a la niña pequeña, a la más indefensa. La más indefensa. Claro. En fin, tío. Novias del mundo, si estáis escuchando muy guapa esto, esa máquina, ¿eh? Tened cuidado porque, en fin, ya sabéis que cuando veáis un mago malo... Un enemigo, por ejemplo, era el oso, que sale en la primera temporada, hay un capítulo magistral que sale el oso, de los osos. El que oso, amigos, tío, de los Simpsons. Con el chupete. Me acuerdo yo que le mete el capítulo ese, tío. Es el del increíble hombre Homer de... Homer de las nieves, Homer del bosque. Qué bueno, tío. Que... Se le llena la boca de abeja. De miel con abeja y empieza... Lo confunden con el Yeti. Lo confunden con el Bigfoot, con un simio. Qué caña. Y luego sacaron también de multijugador el Knights of the Round, que ese que son solamente había tres jugadores, era de tres nada más, que era podía elegir entre Lancelot Percival y el Rey Arturo, que ese no lo hemos pasado tú y yo en la versión de Super Nintendo. En la Super Nintendo, sí, bueno, ese fue en el de la Super, porque claro, la máquina no había Dios que se lo pasara, menos mal que luego cuando hacían conversiones para las máquinas para las consolas de casa, pues ya lo hacían un poco más asequible, porque joder, la máquina arcade es que no había, repito, no había Dios que se lo pasara, ¿eh? Y luego máquinas más antiguas que está volviendo otra vez atrás, aunque sea, estaba de la antigua el Pole Position. El Pole Position, sí, ese lo tuve yo, ya se lo claro, jugué. Claro, este es mi comentario ahora en Spectrum. Es que ya se lo jugué en Spectrum, yo la máquina no llegué claro, a vivir. Claro, el Pole Position, que estaba, por cierto, en el Bank Inter de Damasco, tío, que estaba arriba de previsión, ahí había un bar que estaba el Pole Position. Eso sería una mierda de máquina, porque ya en Spectrum no, tenía un volante, o sea, tenía un volante que giraba hasta el infinito, o sea, que no tenía tope. Tío, y nos estamos dejando uno en el tintero, el Arkanoid, tronco. El Arkanoid, qué guapo estaba el Arkanoid, a mí se me dejó flipado, ese fue de los primeros videojuegos que yo dominé y que yo lo flipaba en el Spectrum, tío. Yo con ese me piqué en el ordenador, en el Spectrum, y era eso de tenías que aprovechar el rebote de una pelotita, el típico juego del muro de ladrillo. De ladrillo, rompe ladrillo. Qué guapo, el típico rompe el machaca ladrillos. Que eran 100 pantallas, decías, eso son 100 pantallas, pero a ver, ¿quién coño se llega a la pantalla? No, siento contradecirte, tío, no eran 100 pantallas, eran 33. Eran 33 más la final del jefe, que era Vido o no sé qué coño, que era una cara de un tío así... Que era una especie de Moai. Formaba una cara, ¿no? Era una especie de Moai, sí, era como un Moai de esos de cabezudo, de estos de la isla de Pascua. ¿Tiraba rayos o algo? ¿Qué? Y tiraba rayos, sí, era difícil. Nunca he llegado, pero me lo he Era difícil de la hostia, era una cabeza que te tiraba rayos, tío, y tenías que destruirle la cabeza que estaba hecha de ladrillo, pues aprovechando el rebote de la pelotita, ping-pong, qué guapo, tío. Y luego máquinas antiguas como el Ghost Goblin, que no lo hemos hablado. El Ghost and Goblin, muy bueno, tío, muy bueno, efectivamente. Bueno, ya hemos mencionado antes que, por si alguien no lo sabía, el objetivo era una, dos y tres, rescatar a tu novia. Ah, es verdad, roban a la novia, ¿no? En un cementerio, además, pero ¿a quién coño se le ocurre llevarse a su novia en un cementerio? Claro, porque dice, aquí no hay nadie, aquí esto... Aquí me la apoyo... Le toco el toto aquí... Aquí me la apoyo de gordo, ¿a quién coño va a verme aquí en un cementerio? Pues para que tú veas, tío, por guarro y por necrófago, Claro, tío. Por pervertido que roban fin, a tu novia. Fin, y luego también el Frogger. La rana que tiene que cruzar la carretera. El Frogger, otro clásico. Que tengo yo, por cierto, una versión de Drinka buenísima, Kike. Yo también lo he jugado. La he jugado, es buenísimo. El Frogger 2. Es cojonudo. Es un juegazo, tío. Es un juegazo. Claro, una rana que tiene que cruzar la carretera y como te descuides, te atropella los coches y luego la segunda parte te hunde en el río o te come un cocodrilo. Que por cierto, tío, aquí hay que contar la anécdota. Hay que contarlo. La anécdota, tío. La versión de Spectrum. La versión de Spectrum del Frogger, ¿vale? O sea, yo tenía el Frogger en Spectrum, era el mismo juego, el mismo rollo, la misma ranita que tenías que moverla con el joystick, plan, iba para adelante, tenías que ir dando saltos y tenías que cruza el río, los troncos, había un cocodrilo que tenías que esquivarlo, y claro, era tan chungo, porque conservaba la dificultad arcade, ¿no? O sea, lo habían hecho muy bien para el Spectrum, porque era igual de difícil que el original. Sí. Y Frank el pobre, porque es que este pobre hombre, es que de chico alguna vez, es que de bueno que era tonto, y me acuerdo, tío, yo todavía, Frank todavía no tenía el Spectrum, yo me lo compré antes que él. Claro. Y estaba yo el pelotazo en el barrio, el Quique. Y pegué el pelotazo, tío, fui el primer niño con Spectrum, tío. También creo que fui el primer niño con... ¿Con todo? Con, no sé, tío, no, con... Tú y Gerardo, los que antes todo. No sé, bueno, no me acuerdo, tío. En fin, bueno, que eso, que... Sería importante hablar de la transición del Spectrum a la Master System, pero bueno... Efectivamente. Bueno, estaba hablando del Frogger. Digo, Quique, ¿qué pasa cuando te termina el Frogger? ¿Qué pasa? Claro, Fran me preguntó, bueno, ¿alguna vez te lo has terminado esto y tal? No sé qué. Yo tenía más vicio que Fran y yo, claro, yo... Tío, joder, me voy a quedarme con este. Me voy a reírme. Y le dije, pero es que este juego cuando te lo acaba... Joder, sé que me da hasta vergüenza contarlo, No, tío. dilo, coño, es Y la es que este verdad. juego, cuando te lo acabas, por la parte, yo le decía, por las rendijas que tiene, tiene aquí una Que era, rendijilla el ordenador tiene una rendija de de ventilación. ventilación, claro, coño. O sea, todo aparato eléctrico tiene una ventilación, ¿no? Una rejilla de ventilación. Y yo, por aquí, te salen unos billetes de 200 pelas. 200, que no existían. Que no existían, además. ¿Cuándo coño han existido Estaba los...? el de 100 de Manuel de Falla, el 500 de Rosalía de Claro, Castro. pero de 200 pelas, que Ah, yo en un sepa, momento. de De 200 200. era uno rojo. Yo no, yo para mí, no sé, bueno, tío, si No, alguien... dijo que eran de 400 pesetas. No me acuerdo. Bueno, el caso es que eras tonto, tú. El caso es que tú eras No, tonto. bueno, coño. O sea, el caso es que tú eras tonto, porque claro, yo le dije que si te Dice, acababa el imprime un progue, billete de 400 pelas. se imprime un billete de Se 200 imprime. pelas. Y este tío, y me acuerdo, este idiota, tío, Dios, sí, no me diga. todo picado intentando superarse A ver si ahí. era verdad. Qué pobre hombre, tío, claro, lógicamente nunca lo consiguió. En fin. Bueno, hay otras fantasmadas que podría Más aquí maquinitas, ¿había alguna otra de otro tipo. maquinita en estos menos de 10 minutillos que nos quedan? Hombre, claro, es que hay millones, Es tío. que hay tantas, tío, que a esto le podemos dedicar uno, no, le podemos dedicar 40 El Tog podcasts, Hunter, tío. por ejemplo, de lo antiguo, Tog era un Hunter, coche. ¿qué coño? Tog Hunter, Spy El Hunter. Spy Hunter, perdón. Eso Tog Hunter no existe, tío, era El, sí, es Spy verdad. El Hunter. Spy Hunter, que era Le un llamaban el coche. coche, le llamaban el coche fantástico, me acuerdo. Claro, porque es verdad que la forma de recargar energía o, yo qué sé, adquirir cierta habilidad del vehículo era meterse dentro de un Meter, camión. sí, llegaba un Y camión de claro, pero eso reposta. estaba basado en la película de Coche Fantástico por toda la cara, que siempre Sí, sí, Michael sí. Knight se metía en un camión, que era el Desde camión la de la, fundación para Knight. la Ley y el Orden, la Fundación para Tiriri. la Ley y el Orden, que está allí Devon y Bonnie, que era la Era mecánica, y muy tal, guapo, tío, muy guapo, también muy tipo guapo. Dayana, que Sí, eso. bueno, la Bonnie también. O sea, otro mito erótico de la infancia, Que luego Bonnie. pusieron una rubia después en la serie, Sí, después tío, de se la Bonnie, la cargaron. morena. Pero qué poca vergüenza. O sea, es que fue de la noche a la mañana, tío. Apareció una que se llama Bonnie y ya otra tía. O sea, misteriosamente era el mismo personaje, pero con la cara totalmente distinta, rubia. O sea, no, la otra morena no tenía nada que ver. Qué desastre, amigo. Bueno, tío, ¿Y qué más, tío? más maquinita, bueno, no más, bueno, maquinita o juego. No podemos Un terminar este momento. podcast, perdona, no ¿Sí? podemos terminar este podcast, estará de acuerdo conmigo, sin hacer una referencia ¿Al Spectrum? al Spectrum y concretamente al Batman. Hostia, tío. De John Que de Ridman. John Ridman, tío, un homenaje desde aquí a John Ridman. No sé dónde estará ese hombre, Ni si está vivo, y ni pero. siquiera si vive, pero bueno, tío, si ha muerto, que resucite, por favor. Y, o sea, que Qué haga. difícil era ese puto juego, Sí, pero tío. qué guapo el Dije Batman, el Batman de que John el Ridman. emulador de Dreamcast me intenta pasar el Batman de Qué Spectrum. chulo, tío, y En emulador. la Y es que no musiquilla, tengo cojones. la musiquilla. Qué chulo, tío. Que es la banda sonora original de De la la serie de serie, Batman el gordo antigua, ese que salía un de gordo. Adam West. Adam West, Que sale efectivamente. mucho en Los Simpsons como un tío loco perdido. Sí, Iba de móvil. hecho en la serie de Padre de Familia, el alcalde de Cuajo es Adam Es West Adam West. y está loco. O sea que, en A fin, ver, tío, sale Batman. constantemente en Padre de Familia. Batman de John Ridman. ¿Qué más, tío? ¿Qué más juego del Entonces, Spectrum claro, en así? el Spectrum hay. Bueno, más que yo me acuerdo El de. Comando, tío. El Comando. ¿De Otro recreativa juegazo. o De Recreativa y de Spectrum. de Otro Spectrum? juegazo de Capcom. Que además, ojo, era de Capcom, ¿eh? Que ahora todo el mundo asocia a Capcom con el Street Fighter y con el Resident Evil. Pero qué guapo estaba el Comando. Y era una mierda de juego. O sea, era un puto. Era un tío visto desde arriba, un muñecaco. Sí, sí, Que sí. iba disparando una Perspectiva metralleta. cenital, como decía el otro. Como decía yo, perspectiva cenital, visto desde arriba, esto para que veáis que tenemos conocimiento de arte y de Y pintura. fotografía. En fin, bueno, y de máquinas, claro. En fin, bueno, pues era un comando, tío. Iba visto desde arriba, tan, tan, iba el tío pum pum pegando, tío. Pero es que además nos conformábamos con poco, porque, tío, las balas eran puntos negros. Eran puntos. Una bala era un punto negro, Bueno, y en tío. el videojuego original, que lo tengo en el emulador de la recreativa, Qué es un guapo. punto blanco, gigante. Pasa Sí, que es no era más verdad. fácil en Spectrum, claro, el blanco ya ocupaba mucha Es memoria y verdad, no es era verdad. más fácil negro. Es verdad, es verdad. Qué Entonces, grande. bueno, ¿qué pasa? El Bomb Que, Jack. ¿Te acuerdas del Bomb hombre, Jack? pon ya, además que me cago en la puta que me lo borré de móvil, tío. Qué chulo. ¿Lo tenías en el Y lo móvil? tengo en emulador, funciona de puta madre, de Sí, Dreamcast, de todo, el de funciona la. Me perfecto. lo pasaste tú, tío, el Y funciona emulador hasta de en el emulador Spectrum. de Play 2, que funciona Muy mal, bueno, pero muy ese sí, bueno. lo antiguo furula. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? En Yo aquella época lo tengo perdí. en la Game Boy, lo tengo yo, el Bomb Jack, tío. ¿En Game Boy con La Game colores Boy, o sin en la colores? Game Boy Color, En color. pero muy bueno, el Bomb Jack, tío. Bueno, pues Que mi padre le llamaba el super ratón, el porque super ratón. Es me que es acuerdo que verdad, un ratón que coge el bomba. protagonista era como un ratón orejudo, tío. No, pero no sé si era un ratón, era un superhéroe con un trapo en la cabeza, no sé qué coño era, tío. Pero No, era, bueno, era una especie de ratón, el caso es que sí. Era, no, no, es saltaba. que era como su. Claro, es que antes los copyrights estaban así, la gente sacaba juegos, Sí. basándose en personajes preexistentes, triunfaban Sí. comercialmente y ya está, y no pagaba derecho de autor. No era super ratón, era el Bomb Jack, ya Era el está. Bomb Jack, claro, qué bueno, tío. Bueno, pero ¿qué En fin. pasa? Que en aquella época se simultaneaba el tema de la existencia de la recreativa y el Spectrum, ¿vale? Que Sí. tenía 48K, estaba muy limitado. Entonces, había gente que tenía el Spectrum en su casa, véase el Quique. Yo me la acabé comprando, ¿no? Pero El Kike. ¿cómo me la acabé comprando? Porque tú lo veías en su casa y flipabas, ¿no? Usted, qué guapo que puedes jugar a videojuegos en tu casa. tienen una calidad infinitamente inferior y una jugabilidad pésima, salvo algunas excepciones. Es una mierda pintar un palo. Una mierda que te ¿qué pasa? Pero bueno, claro, tú lo querías, coño, tú lo querías, porque es una mierda en comparación con la recreativa, porque digamos que las recreativas se han equiparado a partir de la existencia de la Play 2 o de la Play 1, sobre todo Play 2 ya. Sí, sí. Ya con Play 2 ya no hay diferencia entre lo que tú puedes obtener en un recreativo que en tu casa. No, yo creo incluso de antes. Y con la Play 1. Incluso de antes, porque ya la Dreamcast, tío, emulaba los juegos perfectamente. Hay juegos de Dreamcast que son auténticas recreativas, iguales, la misma, o sea, el mismo juego. O sea, en la Dreamcast tengo yo ahí juegos que son la misma placa de la Naomi, que se llama, que es la máquina que lleva por dentro. Una máquina arcade por dentro lleva una Naomi de estas, ¿no? Y, tío, yo tengo juegos, el Crazy Taxi, el Virtual Tennis. Que eso no emula una máquina ni de polla. Es que eso es la misma máquina recreativa. O sea, que ya desde la Dreamcast, tío, tenemos las máquinas arcade en casa, amigo. ¿Y qué decir, tío? No, pues tenemos para cerrar, déjame que termine esta historia. Entonces, ¿cómo convencí yo a mi padre, ya uniendo los dos temas, cómo convencí a mi padre que me comprara un Spectrum? Digo, papá, por favor. Digo, déjame 5 duros para el pole positivo. Por la gloria de tu padre. En el bar este de Damasco. Dice que no, que no, que no. Digo, mira, bueno, vamos a hacer una cosa, papá. Cómprame un Spectrum y no te volveré a pedir nunca jamás te pediré 5 duros para recreativas, porque todos los juegos de la recreativa están en el Spectrum. ¿Por qué yo le vendía este mensaje a mi padre? Porque Quique, que por mucho que tenga un Spectrum, estaba hasta los cojones de que la gente fuera a jugar a su casa, pues decía, aquí, Fran, cómprate un Spectrum. ¿Por qué, Quique? Porque te va a ahorrar sistemáticamente 5 duros todos los fines de semana que salgas con tus padres, porque todos los juegos de la recreativa están aquí. Efectivamente, estaban ahí, pero era la diferencia de una recreativa y el Spectrum era abismal, tío. Sí, sí, jugabilidad era abismal. Mira que eran difíciles ahí, puta, las máquinas, pero era mucho peor. No tenía ni punto de comparación, por eso yo creo que... Así convencí a mi padre. Y cuando me compré el Spectrum, efectivamente, jugaba el Spectrum y luego en los bares con mi padre digo, papá, dame 5 duros para que un fumaste. O sea, que engañaste a tu padre vilmente y lo convencí para que te comprara el ordenador. Y decía, niño, ¿tú no decías que cuando te comprara el Spectrum nunca me iba a pedir nunca más 5 duros? Cabrón. Sí, no, pero es que esta máquina especial ha salido nueva, en fin. Sí, en fin. Es un bucle continuo. En fin, tío. Bueno, pues ya para terminar rápidamente, que nos queda... Cuenta una anécdota final si quieres. Sí, no, rápidamente, ya está, tío. No, simplemente decir que eso, que afortunadamente, y desde aquí quiero darle las gracias a la persona que me descubrió los emuladores, que fue mi amigo Luis. Un saludo, Luis, qué grande eres, cabrón. Mi amigo Luis, que por cierto se ha comprado una máquina, un mueble, tío, recreativo. Se ha comprado el tío una que huevos tiene. El lunes estamos en tu casa jugando, Luis. Luis, que sepas que Fran y yo vamos a ir a tu casa a jugar, pero ya. Pues eso, tío, se ha comprado el tío un mueble de máquina recreativa y la ha metido dentro de un ordenador que con el programa, es con lo que voy a decir ahora, ¿no? Que, tío, eso cómo mola el MAME, tío, el Multiple Arcade Machine Emulator, MAME no es diminutivo de Carmen, no, o sea, MAME es el programa que emula las antiguas máquinas recreativas que nos molaban tanto, que ahora ya se le puede instalar a muchas consolas domésticas y, por supuesto, a todos los PC, a todos los ordenadores, se le instala y tiene en un solo CD, te caben, ¿cuántas máquinas te caben, tío? En un compact disc de mierda, en un CD te caben. Pues no lo sé, puedes meter... Miles de máquinas, tío. Pero miles. 500 y pico, tío, mil. Yo tengo ahí, para las Dreamcast, tengo el MAME, el emulador. Las que no vas a jugar en tu vida. Las que no me va a dar tiempo a jugar en mi vida, efectivamente. Bueno, mil no, quizás, porque yo tengo en un CD... Bueno, un montón, tío. Yo tengo un CD... de emulador para Play 2, un disco con todos los juegos de Nintendo, la NES de toda la vida normal. Sí, sí, sí, que yo nunca la tuve y ni me interesa ni nada, pero tengo 900 juegos en un disco, ahí los tengo. Para cuando me saca a mí de la polla a jugar, pues ahí está. No vas a vivir en tu puta vida, vas a jugar en un disco. ¿Cuándo coño vas a jugar? Pero sí, de un mame te pueden caber pues 500 juegos por lo menos perfectamente. Cómo mola, tío. Bueno, pues nada, chavales, que vamos a ir cortando ya el rollo y nada, pues lo dicho. Musiquita. Ah, que va, sí, bueno, tienes razón, tío. Final. Tenemos que, claro, vamos a despedirnos con el buble boble, ¿vale? Así que nada. No es porque lo tuviera planeado, sino porque es el primero que la ha salido. El primero que ha salido aquí, de coño. Vamos a terminar. ¿Cómo es esto? Bueno, chavales, pues nada, que lo he dicho. Que nos vemos en el próximo podcast, ¿vale? ¡Viva las maquinitas, tío! Un saludo. Adiós. Adiós. Un beso. Muah.